nosotros la lumbre, se acabó esa bella costumbre de recorrer las calles locamente enamorados y comenzar la noche tiernamente abrazados. Los celos destruyen, no tienen piedad del amor. Los celos destruyen, mataron otra bella ilusión. Celos destruyen, mataron de un tajo el amor. Y hoy por las calles voy, con los ojos inundados sin ti. Y hoy por las calles voy, con los ojos inundados por ti. El barrio y el parque y esa canción me recuerdan el pasado que vivimos tú y yo. El barrio, el parque y esa canción me recuerdan el pasado que vivimos tú y yo. Esa canción